La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con los integrantes, o con dos de los integrantes de la organización social La Miguelito Pepe, que es una asociación de, o sea, una organización de educadores populares que trabaja en el barrio Fátima, aquí de la ciudad de Buenos Aires. Quiero que nos cuenten un poco qué trabajo realizan. Bueno, hoy han venido con un grupo de chicos a hacer un programa de radio especial por el Día de los Derechos del Niño. Y quiero que nos cuenten un poco qué trabajo hacen, qué trabajo realizan dentro de esta organización y cuáles son las experiencias que tienen de este trabajo, cuáles son las satisfacciones acciones que le da este trabajo. Primero vamos a presentar a la dama. Hola, bueno, mi nombre es Nadia Pérez, entré el año pasado a la organización. Mi ingreso, digamos, fue particular porque entré como tallerista de radio, conocí a los chicos de oírlos nombrar y después al finalizar el año recién me integré en la organización. Siempre, digamos, me llamó la atención y siempre quise, digamos, trabajar en una organización social y sobre todo con una propuesta como la Miguelito Pepe, digamos, que llevamos a cabo, que es el protagonismo de la niñez, ¿no? Llevar a los chicos, trabajar con ellos, no solamente nosotros como los protagonistas del saber, sino que es una interacción del trabajo que realizamos con ellos día a día y en donde también nosotros aprendemos muchísimas cosas y a la cual también nos vamos formando con ellos, ¿no? Sobre la práctica y la experiencia. ¿Qué hacen en el taller de radio los chicos? Y el año pasado arrancamos con una propuesta de hacer radios abiertas, incorporar elementos de la radio como una excusa también para que los chicos se animen a hablar en público y puedan también expresar lo que piensan, ¿no? A través del elemento de la radio. Y lo que hacemos en los talleres es escuchar algunos programas, pensar la radio desde otra manera, que ellos practiquen y empiecen a hacer, digamos, su propia experiencia con un medio de comunicación. A la vez, bueno, después de todo ese año del taller de radio, llegó una propuesta que era desde Radio Madres hacer un programa donde incluyan a los chicos como los actores principales y ahí fue que nació el programa Los Chicos Quieren Ser Chicos, un programa donde los chicos son los conductores, en este caso las chicas, tres chicas, María, Sasha y Wendy, que, bueno, arrancaron con el programa haciendo distintas entrevistas y, bueno, día, semana a semana lo vamos preparando con los temas que a ellas les interesan. ¿Cómo ven o cómo piensan los chicos la radio? ¿Lo ven algo ya como algo más interactivo, más hoy con los medios electrónicos y todo? ¿El esquema este de conductor, entrevistado y entrevistador ya como que pasó, se podría decir, de moda? ¿Qué es lo que los chicos te enseñan? Y a romper con algunas estructuras, ¿no? Uno viene de una formación o de pensar a la radio de una manera, de tener referencias, y creo que lo que queremos hacer junto con ellos es romper esas estructuras del medio de comunicación tradicional y que los chicos puedan imprimir sus propias formas, ¿no? Si en un momento de la entrevista tienen ganas de reírse, bueno, que se rían, que empiecen a hacer preguntas, que incomoden también y que sobre todo reflexionen acerca de su mirada, ¿no? Que no, digo, por lo general, los chicos y las chicas no son entrevistados o protagonistas en un medio, sino que siempre son sujeto de opinión y terminan siendo siempre hablados por alguien más. En este caso, ellos hablan por sí mismos. Claro, ese el adultismo que decían por ahí en algún momento, no entrar en lo último, no hacer el adultocentrismo, que los chicos no hagan lo que hacen los adultos, sino que hagan lo que quieren hacer ellos. Uh-huh. Esa es la idea. Ya que acá nos está acotando, se presenta nuestro otro invitado. Mi nombre es Federico Cuesta y soy educador de la Miguelito Pepe. Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo que haces en la organización? Yo particularmente estoy ahora en la parte de coordinar el programa de radio con Nadia. En su momento estuve más abocado a la asamblea que se armó ahí desde los chicos. La Asamblea Rebelde es una asamblea propia de los chicos del barrio, donde los chicos que se concentran en los distintos talleres, tenemos talleres de cine y televisión, de revista, tenemos talleres como el año pasado de radio, bueno, se concentran los que quieren participar en una asamblea donde pueden poner su opinión, donde pueden empezar a tomar decisiones y hacerse protagonistas de la historia, en este caso desde su barrio. Sí, ¿no? Sí. Les digo, la Asamblea Rebelde es una asamblea integrada por chicas y chicos de distintas edades, en donde empieza a pensarse su lugar en la sociedad de otro lugar, desde el protagonismo. ¿Hacen también trabajo social, es decir, asistencia, hacen otro tipo de laburos también? No, todavía ese tipo de prácticas no están. En realidad lo que estamos pensando son nuevas formas de vincularnos primero, que potencien a otra cosa, digo, a otra sociedad, es lo que estamos pensando. No es... hemos realizado, si se quiere, gestos como el de llevar ropa a hogares o... pero lo que nos interesa y lo que los chicos van profundizando también es su lugar como sujetos políticos dentro de este mundo. Entonces, ya lo que se están cuestionando los chicos no es ese pegar la mano, sino ese poner la voz firme en este mundo que, como decíamos, el capitalismo se caracteriza por ser patriarcal por un lado y por ser adultocéntrico por el otro. Entonces, es un mundo que no escucha a los pibes. Y los pibes no solo tienen un montón de cosas para decir, sino tienen un montón de cuerpo para poner, y que es imposible pensar en ese mundo mejor, en ese otro mundo posible, sin el protagonismo de los pies, sin que los pies actúen, sin pensar a los pies como actores de esa transformación social. Y como educador, ¿qué es lo que te piden los chicos como educador, como el tema de educación, de qué es lo que ellos aspiran dentro de eso? Como educador, ¿qué es lo que el chico está como cansado de la educación también formal, tradicional? ¿Qué es lo que ellos se piden? ¿Cómo le gustaría a ellos educarse? Bueno, lo interesante es eso, es que la educación, como sabemos, ya quedó caduca hace años. Digo, estamos encerrando a pibes en un aula a saber contenidos que en realidad les sirven poco para su vida cotidiana. Lo que nosotros planteamos en la educación popular es poder en conjunto construir conocimientos y prácticas en donde realmente eso se pueda llevar a la vida. Es decir, cuando nosotros hacemos el taller de cine y televisión, lo que está pasando ahí, lo que los pibes expresan de forma artística, es parte de sus miedos, es parte de sus sueños, es parte de sus vínculos. Su mirada de la realidad. Y su mirada de esa realidad, que por supuesto está contaminada como la de cualquier otro por los medios de comunicación, por las formas violentas que tiene el mundo de vincularse. Pero entonces no es que el pibe te pide, sino que se va construyendo una demanda y en conjunto, en realidad. El pibe viene con un montón de ganas de poner su energía en torno a algo que le guste. Y tiene también como la capacidad de poder soñar y de pintar colores que los adultos ya no conocemos o nunca supimos que existen. Bien. Entonces hay que agarrar esa potencia y primero como adulto alimentarse de eso, y segundo como ir acompañándola. Nosotros creemos que no puede existir el protagonismo de los niños y de las niñas si no hay un adulto que también sea protagonista. Es decir, es tanto la responsabilidad del niño de pararse sobre sus propias piernas como del adulto de mantenerse firme en eso y ser protagonista también para acompañar a esos pibes. Perfecto. Para quien se quiera acercar o quien quiera colaborar o quiera trabajar con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Sí, se pueden contactar a través del Facebook, La Miguelito Pepe, que ahí nos pueden escribir a través de un mensaje que quieren participar. Nosotros ahora estamos por lanzar un flyer con una convocatoria para que la gente que se quiera sumar, aquellos que quieran aportar a esta experiencia de educación popular colectiva, lo pueden hacer, así que nos escriben y también de paso miran en el Facebook los materiales que subimos, tanto del programa de radio que realizan las chicas, como de algunas reflexiones para pensar el día a día y sobre todo construir un mejor camino. Agradecemos mucho haber estado en la gente de Defensor. Ahora presentamos las noticias. Energía. Habría facturas mensuales más simples y cronograma de aumentos. Las tarifas de gas en todo el país y las de la electricidad en Capital Federal y Gran Buenos Aires pasarían a ser mensuales con el nuevo gobierno, con la idea de que resulten menos pesadas a la hora de pagar con el recorte de los subsidios que está en estudio.